este lado del paraíso compartiendo con ustedes de la buena música, de los buenos temas, llegando directamente a tu corazón, directamente a ese lugar más profundo de tus sentimientos, a ese lugar en donde quizás nadie puede entrar, solo la persona que te ama tal y cual como eres. Hoy en día pareciera que es muy difícil amar. Hay muchos problemas, cuentas que pagar, hay muchas actividades, poco tiempo para compartir con la pareja. Pero no hay que estar todo el día con ella, sino, o con esa persona en particular, sino con pequeños detalles. Hacer la historia de ustedes. No viva la historia de otras personas. Viva la historia que solamente usted los une. Ustedes saben qué tema, qué música les gusta a ustedes. Tú conoces el detalle de tu mujer, de tu hombre. Vivan su historia. No permitan que otras personas se metan en su relación, porque van a comenzar a vivir la historia de otras personas. ¿Qué piensas tú? Wow, sí, eso de vivir la historia de otras personas es muy cierto. Uno de repente se guía por las experiencias que han tenido otros, se guían por los fracasos y por las cosas buenas que han tenido también otras parejas, y eso hace que la relación de uno, la personal, fracase. Hace que por seguir la experiencia de otros, o porque a otro no le resultó, a mí tampoco me va a resultar. Las experiencias son independientes. Si yo no vivo mi propia experiencia, jamás podría saber en qué mundo estoy viviendo, en qué tipo de parada estoy. Yo tengo que vivir mi propia experiencia, no solo en el amor, sino que en todos los aspectos de la vida. Pero como este programa es del amor, yo lo refiero específicamente al tema de la pareja, del amarse, del quererse. Vivan su propia experiencia. No se dejen guiar por la pareja de al lado, no se dejen guiar por el amigo, no se dejen guiar por lo que vieron en la tele, por lo que vieron en Pasiones. Cada uno tiene su propia experiencia. Cada uno sabe cuál es el camino a escoger. Aunque a veces uno pida consejo y cosas, realmente yo soy una convencida de que uno siempre sabe para dónde ir. Sabe cuál es el camino correcto. A este lado del paraíso, en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo.